Muy bien. Mercedes. Encuentran a sus papás. Lo han derivado al hospital de niños. Él está bien. Mientras el fuego se mantiene en esa planta baja de Salta. No, al contrario, porque mira, me tenía que levantar. Yo la llevo a mi negocio. Escucho a usted. Explosión bárbara. Desastre. Un desastre. Bueno, otra también de la información, las mascotas bien. También que en estas ocasiones también se transforman en historias y en personajes que también tienen que ser rescatados por vecinos, por transeúntes que se presentan aquí en el lugar, Sergio. Pedro, vamos a tomar contacto con el doctor Gustavo Ruiz, que es el jefe de guardia del Centro de Emergencia Rosario del SER, que depende del Sanatorio Parte. Doctor Ruiz, ¿cuál es la situación allí en ese momento, en estos momentos, y cuántos heridos están atendiendo ustedes? Bueno, ante todo, buenos días. Bien, lo que hemos recibido hasta el momento son 9 pacientes adultos, en una edad promedio entre 30 y 50 años. Todos son pacientes con signos de politraumatismos varios, fundamentalmente escoriaciones, múltiples por la herida de esquirlas y vidrios rotos. Hasta ahora no hemos recibido un paciente con grave, la mayoría de los pacientes que hemos ingresado en su totalidad han venido vigil, es decir, están tan lúcidos, nos han explicado ellos mismos cómo fue el acontecimiento. Sí, tienen traumatismo de diversa índole, la mayoría son de miembros tanto superior como inferior, algunos con heridas cortantes, sí, importantes, pero que no han revertido demasiada seriedad. Estamos hasta ahora obrando bien, con un buen equipo. Obviamente interrumpimos todo lo que son las demanda de consultor externo para abocarnos a este hecho que se ha producido, y nada más, no sé qué más te puedo aportar. Doctor, ¿son pacientes que vivían en el edificio donde fue la explosión? ¿Hay también peatones que estaban en ese momento en el lugar? No, de tanto transeúntes que estaban pasando por la calle como pacientes que estaban en sus departamentos del edificio afectado. Doctor Ruiz, sí. ¿Usted tiene la identidad de las personas que están allí siendo atendidas? Sí. ¿Me las puede pasar, por favor? Sí. Ceci Ana, de 31 años. De nuevo, Gustavo, por favor, lo más claro y concreto posible para poder tomar nota de las personas que están atendidas allí. Perfecto. Comienzo. Ceci Ana, 31 años, Santinelli Marcelo, 43 años, Silvestro Adriana, 45 años, Sachi Diego, 40 años, Anaí Salvatore, 50 años, Germán Sarranz, 50 años, Palmero Andrés, de 40 años aproximadamente, Loza Claudio, y creo que nada más. Hasta ahora hemos recibido un par más que están en este momento lo están evaluando y tengo que ver. Gracias, doctor Ruiz, muy gentil por la información. Volvemos en vivo, Salta y Oroño, Pedro. Pedro, estamos en vivo con vos desde allí, Salta y Oroño. Volvemos con vos ahí, ¿qué está pasando ahora? Ahí está Daniel Amoroso también en el lugar. Dani, ¿estás vos? Está en el otro micrófono, el canal 1. Bueno, estamos por supuesto con las contingencias del trabajo en vivo. Pero Daniel Amoroso, Pedro Levi, en el lugar de los hechos. Allí lo vemos a Daniel, que está ubicado en la zona de Salta y Oroño. Sí, chicos. Llegó la Fiscalía de Cámaras para saber, bueno, para investigar de qué más. Ahí está, en el momento pidió que, justamente cuando estábamos por salir con nuestros móviles, llegó la Fiscalía a pedirnos que nos corramos un poco del lugar, todos queremos trabajar. Eso lo sabemos, por cierto, que la prioridad es la gente, es el peligro del lugar y la gente que todavía falta rescatar. También nosotros como informadores es lo que queremos llevarle tranquilidad a mucha otra gente que tal vez tiene su departamento, vive en la zona y no estaba en el lugar, o a gente que tiene a personas conocidas, queridas, allí en el lugar, enfrente o muy cerquita. Por eso es lo que intentamos precisar en cuanto a la información. Recordemos entonces, no se ha podido cortar todavía el gas, el Litoral Gas no ha podido cortar todavía el servicio de gas, con lo cual se va a intentar hacer manualmente. ¿Por qué? Porque no hay llave que corte servicio, el servicio para toda la zona, Oroño y Salta. Por lo cual se van a hacer dos pozos cercanos al edificio para cortar manualmente el gas. Eso es lo que está haciendo Litoral Gas en este momento. Entonces, todavía no está extinguido el riesgo de otra explosión. Por eso se ven las llamas tan grandes, como lo decía Pedro Levi y lo decía Daniel Amoroso desde el lugar. ¿Estamos con Daniel ahora en vivo, Daniel? Sí, Analia, eso es lo que te decía, que lo que vos estabas comentando es lo que realmente se está haciendo. Se están haciendo pozos de manera manual para tratar de poder cortar el suministro de gas. En estos momentos hay gente de gendarmería que está trabajando y que se ha sumado al trabajo, no solo de todas las personas que están trabajando de diferentes fuerzas, sino también de la cantidad de voluntarios que han llegado hasta este lugar. Se está recalcando nuevamente que nos alejemos porque se sigue trabajando y lo que se está haciendo es tratar de generar instancias de seguridad para aquellas personas que están trabajando. ¿Cuál es la orden que tienen ustedes? Una cuadra para allá vayan, por favor. Una cuadra, hay que correr. Sí, vamos. Bueno, escuchaban ustedes lo que nos están diciendo ahora la gente de la policía, que hay que correrse de este lugar aproximadamente 100 metros. Están queriendo que todos se corran 100 metros y ya liberar la zona por completo. Ay, recién podíamos hablar con un vecino que no quería dar la cara, pero que nos decía que hace dos semanas había un olor muy fuerte a gas en este lugar, que hace una semana se hizo el reclamo y que obviamente hace una semana estaban esperando que esta situación se pueda solucionar. Bien, Daniel, ahí vemos entonces cómo está trabajando la gente. Lo decíamos desde el principio, la prioridad es rescatar a las personas que todavía están atrapadas, que no lo pueden hacer por planta baja porque todavía el incendio sigue y las llamaradas que se ven son impresionantes, nos cuentan desde el lugar, porque claro, no cesó, no terminó el escape de gas, con lo cual es complicado. Y lo que dijeron, ya se tomó la decisión de evacuar 5 cuadras. Evacuar 5 cuadras a la redonda. Vamos a tomar contacto con el Sanatorio de Niños, contacto telefónico con Javier Escalante. Hola Javier, buen día para vos. Ahí lo teníamos, lo perdimos. Javier Escalante del Sanatorio de Niños. ¿La dictadura? Exactamente. Es muy importante una cosa, ¿por qué? Los muros. Porque resulta que los muros... ...de un área en donde se estaba realizando algunos trabajitos. Era conquistar la calle. Fíjate, ahí tiene que haber dos cables. Corta el rojo. Cortar. Chispa. Oh. Habla gratis vos también. En la comunidad Movistar ya votamos y logramos un nuevo beneficio. Llamadas gratis a todos.